No te amo porque huelas bien. No te amo por tus ojos tristes. Solo te amo por tu ritmo. No te amo por tus medias negras. No te amo y no sé por qué. Solo te amo por tu ritmo. Un imperdible rasga mi corazón. Por ti, por ti. Un imperdible rasga mi corazón. Solo te amo por tu ritmo. No te amo por tus botas rotas. No te amo por nuestros amigos. Solo te amo por tu ritmo. Un imperdible rasga mi corazón. Por ti, por ti. Un imperdible rasga mi corazón. Por ti, por ti. Un imperdible rasga mi corazón. Por ti, por ti. Razones, ni doctrinas, ni traiciones. Yo te amo por tu ritmo. He dibujado nombres con las llagas que provocan mis cadenas. Por eso te amo por tu ritmo. Un imperdible rasga mi corazón. Por ti, por ti. Un imperdible rasga mi corazón. Por ti, por ti. Un imperdible rasga. Ay, programa Generación Suicida. Revi Rock Studio, Revi Radio. El que os habla, Chale Rock and Roll, aquí a los controles. Y enfrentita de mí tengo a mi compañero de micro y de programa, Mr. Oscar de Vega. Buenos días. A ver, que no te oigo bien, a ver. Buenos días a todos. Ahí estamos, ahí, sigue hablando, sigue. Bueno, buenos días a todos, ahora. Ahora, a ver, sigue hablando. Pues nada, aquí como todos los domingos, ahí estamos. Que gracias al café podemos hacer este programa. Exactamente, bueno, hay que decir que estamos además aquí a lo vivo acoplando porque se nos fallaba un micro y estas cosas, y es que están acá los micros cambiados en cuanto a orden, pero bueno, aquí estamos. Bueno, no, al final esto sale, o sea. Sí, bueno, pero vamos tirando, ¿no? No, claro, tío, pues esto es lo que nos gusta, la radio en directo. Y tiene estas cosas, ¿no? Yo creo que encantadoras a veces, ¿no? De ver que estamos aquí, que estamos con vosotros. Es un placer. Que no estamos grabados. Exactamente, es un placer. Bueno, hay que decir que hemos empezado además el inicio con Opium Relax, que es una banda que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, con Mr. Charlie Cuevas, Charlie Usher, cantante de Radio Crimen, y bueno, y bandas que a mí me gustan, Charlie Usher y Los Ejemplares, muchísimas bandas que a mí me gustan, donde está este cantante, y que también está compaginándolo, está compaginándolo en los Opium, que me estoy liando, pues aquí, pues la verdad es que está formando parte junto a Payball, que se encarga de teclados, programaciones y otro tipo de historias en este proyecto. Y bueno, pues que nosotros estamos aquí encantados de venir aquí al programa Generación Suicida, como cada domingo de 12 a 14 horas, y bueno, la verdad es que tenemos muchísima, muchísima información, música y cosas que hemos visto además en directo, además, Oscar, ¿verdad? Sí, porque esto ya se me había olvidado y hemos recuperado la vida de la que llevábamos antes, que ahora nos damos cuenta de que es agotadora, pero joder, qué bien, qué encantador cansancio es este. Bueno, día. La verdad es que sí, ¿eh? Bueno, vamos a poner mientras hablemos, ahora comentemos, sobre todo como el otro día, que comentamos un poquito los conciertos que estuvimos escuchando además, y hemos estado viendo en directo. Os dejo a Opium Tea, que me he equivocado con Opium Relax, y he metido un nombre, iba a decir Opium Relax Non Servium, Charlie Payball, perdonadme, ¿eh? Opium Tea, el segundo disco de esta banda desde tierras norteñas. Así que, bueno, ¿y qué has visto tú este fin de semana? Pues yo esta vez estuvimos en la que estuvimos los dos la fiesta de Tangerine, o sea, de Tangerine iba a decir, de Music Hunters. Sí, exactamente. En cuatro grupos. Vimos algo muy especial para mí, que fue la colaboración de Lobo Andreu con Tangerine al final, que fue, yo creo que fue apoteósico ese Tennessee Whiskey, esa versión de Chris Stapleton. Tremenda, ¿no? Tremenda. Pero bueno, vimos en directo a To Break My Soul, que yo creo que nos encantó a nosotros dos, nos impactó muchísimo. Sí, exactamente. Y luego, sonido. Bueno, tuvimos a las chicas de Isla La Banda, que es una banda casi reciente, y que bueno, aunque es una historia un poco, digamos, más indie, más otro rollo que el nuestro, pero bueno, se hizo una fiesta, para mí fue una fiesta espectacular. Y bueno, fue mi regreso a las mesas de pinchadiscos, que hacía ya un montón. Y joder, tío, se me costó arrancar. Luego ya me salió todo perfecto, ¿no? Pero ya hacía mucho tiempo que no hacía eso, tío. Ay. Y me encantó volver, ¿eh? O sea, me encantó volver. Bueno, la verdad es que tenemos que decir que estábamos además viendo la fiesta, como dijimos también cuando vino la gente de Tangerine Flavor. Sí. Flavor. Flavor. Charlie es... Bueno, me perdonarán. Sí, perdona. Bueno, la cuestión es que estuvimos en esta fiesta y estábamos en el Rock Palace, también un sitio absolutamente tremendo para estar a gusto viendo un concierto y una fiesta en directo como la que vimos en Music Hunter, además. Es que para mí el Rock Palace, y sobre todo el día del concierto, como estaba ahí medio trabajando, pero estuve ayer, ¿no?, viendo también a otra banda, y se respira ese ambiente de club rock, ¿no?, de... Yo qué sé, tío, se respira el ambiente, ¿no? Es cuando digo, estás en un sitio cálido donde se vive la música. Hay otras salas que molan también, tío, pero que no se respira ese ambiente, tío. ¿Sabes? Como que no, ¿eh? Bueno, la verdad es que lo disfrutamos una barbaridad. Y bueno, ese fue nuestro concierto del día 25, el viernes 25. Además, este fin de semana, ¿eh? Tangerine Flavor estuvieron aquí hablando de su gira, que se empezaba ahí. Y que luego tenían otra fecha el sábado en Salamanca. Y bueno, pues fue una fiesta que yo creo que salió a pedir de boca, ¿no, tío? La sala llena... todos aportando ahí su granito de arena, su estilo, y yo creo que fue una fiesta variada en lo musical, ¿no? Pasamos del indie festivalero o festivo que llaman Isla La Banda, del rollo, digamos, más... No sé si podemos llamarlo pop, tecnopop, alguna historia de esta. Bueno, es que... A lo mejor me equivoco por la etiqueta, ¿no? A lo mejor... Es que yo lo que he escuchado del grupo es que en el disco meten más sintetizadores, tal, en estudio, pero luego en el concierto que hicieron el otro día casi todo era orgánico, ¿no? Era bajo batería y tal. Entonces, pues bueno, si las escuchéis en las redes sociales y en Spotify y en YouTube y tal, veréis que es un grupo más electrónico, ¿no? Sin embargo, luego pues hicieron algo como más pop, orgánico en el concierto. Luego To Break My Soul me encantó, ese estilo quizá de los 90. Pues mira, yo a la gente hablaba allí, con la gente un poco entre Mark Lanegan, Jeff Buckley, esa historia. Ese tipo, ¿no?, de historia. La verdad es que hay que decir que, bueno, intentaremos traer a Brand New Soul. Me cago en la leche, que me equivoco. Se me va por Brand New Heart, además. Se me va por Brand New Heart. Hoy estoy de equivocaciones, ¿eh? To Break My Soul se llama su proyecto. To Break My Soul, Break My Soul, To Break My Soul. Entonces, pues sí, este... Vendrá, y además vendrá con, creo que con un nuevo single, así que... Y yo creo que os va a gustar muchísimo. Yo creo que os va a gustar mucho, ¿eh? Si os gustó cuando vino en su momento Víctor Fraile con su forma de tocar la acústica y todo, y sus canciones, yo creo que les va a gustar To Break My Soul, ¿eh? To Break My Soul, ¿no? Además es más, quizá tiene un sonido más oscuro. Pero a mí es que ese tipo de música me encanta, ¿sabes? O sea, ahí está. Bueno, yo la verdad es que ya iremos resolviéndolo luego, todo y metiéndolo, ¿no? Luego el concierto de Tangerine yo creo que fue bestial. Empezó en acústico, se fue a eléctrico, pues el rollo que tienen ellos es espectacular, y se terminó ya con la colaboración de Andreu haciendo unas versiones que yo creo que pegaron, es un subidón impresionante al concierto. Absolutamente, ¿no?, tremendo. Bueno, yo tengo que decir que además ayer estuve viendo nada más y nada menos que lo que suena de fondo, los Porco Bravo, que estaban presentando este nuevo disco, como hemos dicho, también lo hemos pinchado hasta la extenuación. El disco se llama Somos, pude entrevistar también a Manu de Porco Bravo. Y bueno, estuvieron en la sala Copérnico, acompañados por la gente de Sonotones, y la sala bien petada y bien llena de gente para disfrutar de un concierto adrenalínico a más no poder, y con muchísimos músicos e invitados del mundo musical. Ahí estaba nuestro querido Andrés Macarrone, de los Macarrones, pegando botes como un descosío, ¿eh? Así que vamos a dejarse, a dejar que suene Porco Bravo, y vamos comentando y nos vamos metiendo ya de lleno en el contenido del programa Generación Suicida. Bueno, pues la verdad es que absolutamente guitarreros, contundentes, y yo sé que, bueno, yo en cierta manera, Oscar, este sonido de guitarras a ti te gusta mucho, sí, porque enseguida te vas a lo que son Social Distortion y este tipo de bandas, sí, ¿no? Yo estaba escuchando y me suenan ahí entre Social Distortion, también veo sonidos también de Turbo Negro a veces, y luego tienen un puntito de cowpunk también, ¿eh? Sí, exactamente, ¿no? La verdad es que el concierto fue trepidante, absolutamente adrenalínico, y con esa actitud punk, pero claro, luego las guitarras en este disco suenan absolutamente limpias y es una gozada escucharlas, ¿eh? O sea que es un disco recomendable, se llama Somos, el último trabajo de Porco Bravo, y bueno, vamos a continuar, que tú me traes música, así que venga, sí, dime lo vamos, que vamos a hacer un programa, pues dime lo que vas a presentar y lo que va a sonar a continuación. Bueno, venga, va a sonar un tema que se llama La Guarida del Diablo, que tiene una historia muy muy curiosa, ¿no? El tema es de Lauren Jordan y las malas compañías. El Lauren Jordan es un activista musical, ¿no? Tiene su banda de Psychobilly, Los Inoportunos, ha tocado con Gatos Locos, era un tipo muy, muy de la escena underground rockabilly, ¿no? Y bueno, pues hace mucho tiempo, pues salió él en solitario en un vídeo de YouTube con este tema, pero no estaba en ningún disco ni estaba en ningún lado, ¿sabes? Y el tema, la verdad es que se movió de una manera bestial y tuvo un montón de reproducciones y tal. Y al cabo de mogollón de tiempo, además en plena pandemia, se mete ya a sacar su proyecto en solitario, que es un proyecto donde juega con el rockabilly, con la música de cartera, con el western, muy al estilo Spaghetti Western, ¿sabes lo que te digo? Juega con un montón de estilos y todos decíamos, joder, tío, este tema de La Guardia del Diablo, que es un temazo y no está en ningún lado, nada más que en YouTube y tal. Y bueno, se mete en un proyecto de dos volúmenes de disco, que sacó uno primero, no lo sacó a la vez, sacó otro más tarde, acompañándose de todo el elenco del rock and roll, ¿sabes? No puedo decir toda la gente que está ahí, porque nos tiramos en las 2 horas de programa, ¿no? Y por fin pudimos disfrutar de lo que está sonando ya un poquito de fondo, que es este tema, La Guardia del Diablo, que va en ese estilo, ¿no? Digamos, ese estilo de con punto rockabilly, western y ese rock de carretera, ¿no? Así que lo lanzamos para que lo escuche la gente. Pues vamos a continuar con este tema, como tú dices, lanzarlo, y bueno, deciros que estáis escuchando Generación Suicida todos los domingos de 12 a 14 horas en Revir Rock Studios, en Revir Radio, y ya sabéis que, bueno, luego os comentamos los horarios que también de reemisión, porque aparte de Asalto Mata Radio Rock, que suena los jueves a las 18 horas, en Templaria Radio hemos cambiado de horario, con lo cual ya ahora les explicamos. Pero que suene, como te has dicho, Lauren Jordan, ¿no? Lauren Jordan. Está ahí. Y su tema La Guarida del Diablo. Pues ya nos vamos, entonando más, ¿verdad, Óscar? Ya nos vamos. Ahí sonido un Webster, ¿no? Con rockabilly, ese contrabajo. Y yo creo que ahí fusiona mucho, ¿no? Ese sonido Webster, ese sonido de motoristas y también el sonido rockabilly de toda la vida de él, ¿no? Y el disco podéis ver un montón de estilos, ¿no? También música fronteriza, hay muchas colaboraciones. Yo creo que ha hecho una cosa, dentro de lo que es el rock and roll clásico, digamos. Algo muy grandioso, ¿no? Lo que pasa que, claro, está siempre todo a nivel muy underground, ¿no? La verdad es que suena muy bien. Yo tengo que reconocer que me gusta mucho. No lo conocía, lo conocía un poco de nombre porque tú me lo comentabas, pero bueno, la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo. Y si te parece, Óscar, lo que comentábamos antes de pinchar el tema, vamos a decir los horarios que porque hemos cambiado en cuanto a horarios de emisión. No aquí en Revir Radio, que emitimos todos los domingos de 12 a 14 horas en directo, ni tampoco en Asalto Mata Radio Rock, que emitimos todos los jueves a partir de las 18 a las 20 horas, dos horas de programa, nuestras dos horas, pero luego en Templaria Radio, que ya sabéis que estábamos emitiendo los sábados concretamente de cada semana, y estábamos a las 2:30 de la madrugada hora española. Ahora hemos cambiado, los lunes en Templaria Radio estaremos a las 8:15 de la noche, aquí en España, y en Uruguay serían las 3 de la tarde los lunes, con lo cual la gente nos va a estar escuchando hoy domingo, nos va a escuchar mañana lunes, nos va a escuchar el jueves, y luego el domingo volvemos a entrar nosotros otra vez con Revir Radio. Y luego, si todo va como normalmente, a veces no, el podcast. Y luego los podcasts, claro, ya sabéis que nosotros insistimos, y yo creo que es algo que yo me gustaría también recalcar, y lo hemos dicho otras veces en el programa, ¿no? Que nosotros intentamos que la gente escuche a través de las plataformas de radio en directo, ¿no? Sí, estamos un poco... ese rollo romántico a lo mejor de recuperar esta radio, ¿no? De todo. Sí, exactamente. De toda la vida. No tenemos, de hecho yo tengo un formato podcast también, ¿eh? O sea, no es que enseguida vivimos en una sociedad que enseguida si haces esto parece que estás en contra del otro, para nada, ¿eh? Claro, no estamos, o sea, en contra, pero sí que es verdad que vamos a reivindicar que la gente se acerque, digamos, el día y que ponga, no vamos a hacer el aparato antiguo de radio, porque es a través de web, tanto de Asalto Mata Radio Rock como Revir Radio, como Templaria Radio, pero sí que es verdad que la gente se acerque un poco y que estas plataformas están luchando también para que la gente escuche los programas, claro, ¿no? Además que, bueno, que es súper fácil. Además ahora con las... digamos que con las webs tú te pones un enlace directo, ¿sabes? En tu ordenador y nada más que tienes que pinchar y ya nos escuchas. Uh-huh. Es muy fácil elegir tus webs de radio que te interesan y saber a la hora que estar, y bueno, siempre tienes el colchón del podcast, pero siempre nos gusta eso, recuperar esa radio en directo y esa radio de toda un poco toda la vida, eso sí, adaptada a los nuevos tiempos, claro. Exactamente. Bueno, vamos a continuar. Yo por aquí tengo el disco de Óscar Avendaño, que yo te voy a preguntar, que yo sé que a ti te gusta mucho Óscar Avendaño, sí, y que tú además le has visto en directo y te gusta mucho. Aparte, evidentemente, de Siniestro Total, que mucha gente lo conocerá por Siniestro Total. Ahora va a haber, creo que es en mayo o en junio, sí, va a ser el último concierto Siniestro Total aquí en Madrid. Pero nosotros... ¿Lo creemos eso o no? No? Porque también me he visto el último de Burning, he visto la retirada de Miguel Ríos. Claro, yo ahí no nos vamos a meter, porque yo creo que... Nosotros nos vamos a meter por la carrera de Óscar Avendaño, que a mí personalmente me parece muy interesante. Óscar, sí, Avendaño y Reposado, ¿no? No, es que además los conocí por ti, porque los entrevistaste en Radio Vallecas y yo no le conocía y me lo pasaste. Mira esto, tío. Y yo, Óscar Avendaño, es el bajista, ¿no? El bajista de Siniestro Total. Y yo decía, ¿para qué me mandas esto, tío? Y luego resulta que digo, joder, tío, si esto es la música que yo escucho, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya fue con el disco Burro. Y a partir de ahí ya fue el idilio, ¿no? Tocaron, me acuerdo que los vi en La Mala, en un concierto de estos íntimos de aperitivo, y además ahí le pude conocer y hablar un ratito con él, ¿sabes? Y bueno, fue el flechazo fue que me compré su vinilo y él encima me regaló el CD. Pues, tú estás en la radio, ¿no? ¿Necesitas el formato CD también? Digo, pues sí, toma, el formato CD. Y además me dio discos antiguos que tenía él también, ¿sabes? Me dijo, mira, toma, llévate este también, a ver qué te parece, y esto y tal, ¿no? Y bueno, yo creo que cada disco es una calidad impresionante en canciones y en la forma en que las adorna, ¿no? Y bueno, va en esa historia, digamos, del rock norteamericano, con letras en español y también llevada a su estilo y tal, que yo creo que al final es lo que nos gusta, ¿no? Vamos exactamente como tú lo dices. A mí me encanta todo el rock norteamericano hecho en inglés también, casi escucho más en inglés que en castellano, pero también me gusta que la gente adapte esa música a su rollo, a su personalidad y la haga como él la siente, ¿sabes? Claro, vamos a pinchar, y en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a irnos además con Óscar Avendaño, esa parte de Óscar Avendaño y Reposado, que como tú dices, es ese rock country rock, se mete en sonidos pantanosos y se aleja un poco de todo lo que, bueno, un poco no, mucho de todo lo que es Siniestro Total, aunque Siniestro Total también tienen cosas de blues, sí, y se meten, sí, en otras historias, pero a mí me gusta muchísimo también esa vena que tiene Óscar Avendaño. Y nos vamos a ir concretamente a su último disco, que lo ha sacado Óscar Avendaño y Reposado, con la gente de Milana Música Record. Luego comentamos, ¿vale? Vale, vamos a escucharlo. Por si no encuentras nada mejor, sabes, yo solo quiero llenar ese agujero que alguien dejó en tu corazón. Te voy a ser sincero, cielo, solo quiero llevarte a algún sitio mejor. Y si no tienes miedo y me prestas dinero, conozco una bonita pensión. Por si no encuentras nada mejor. Sea perfecto, pero te lo advierto, tampoco suelo ser el peor. Y es que al hallar la media entre el cielo y la miseria, es donde suelo encontrarme yo. Suelo ser el peor. Es que al hallar la media entre el cielo y la miseria, es donde suelo encontrarme yo. Es donde suelo encontrarme yo. Bueno, la verdad es que salta una canción a otra, están unidas en este último disco de Óscar Avendaño y Reposado. Nosotros hemos puesto la de Entre el cielo y la tierra, que es la que quería que sonara. Ha terminado y a continuación se va a la siguiente canción, ¿no? Y bueno, Óscar Avendaño, que bueno, estábamos comentando que te gusta a ti muchísimo, ¿verdad? Espera, que no te he encendido, perdona. Bueno, pues ahí el tema que acaba de sonar va entre el blues y ese sonido de pantanoso, ¿no? De súper denso, ¿no? Y yo creo que es un tipo muy interesante dentro de este americano en castellano que se está haciendo... Ya sabes que la palabra americana tal la utilizo mucho, pero bueno, es una palabra muy amplia. Pero ahí está, ¿eh? Bueno, te voy a decir que... No, sí, está ahí. Está ahí más que otras muchas bandas que se denomina la americana. Exactamente. Para mi forma de entenderlo. Exactamente. ¿Sabes? Bueno, tengo que decir que otra vez he metido la gamba. Hoy estoy de metida de gamba. Entre el cielo y la miseria. Es que estoy metiendo hoy entre Opium Tea y este me van a matar, ¿eh? Ahora vamos a poner otro café y ya está, tío. ¿Sabes? Es que el fin de semana está siendo trasnochado. Bueno, yo pido perdón a Opium Tea y evidentemente a Óscar Avendaño. Entre el cielo y la miseria era el tema que ha sonado y que empalmaba con el siguiente en este último disco de Óscar Avendaño y Reposado, que ha salido bajo los auspicios de Milana Música Records. Que está teniendo una actividad tremenda, ¿no? Exactamente, sí. La verdad es que está vendiendo bien, por lo menos está vendiendo bien las ediciones que ha sacado en vinilo. Si no me equivoco, la primera está agotada, la segunda yo creo que también está casi agotada. Y bueno, y ya solo nos queda verle en directo con en este proyecto. Pero bueno, ahí está. Música que nos gusta poner aquí en Generación Suicida. ¿De qué? ¿A dónde nos vamos? Venga, Óscar, ¿a dónde saltamos ahora? A un sonido punk, ¿no? Hostia, venga, dime. Ahora cambio yo los papeles. Venga, dime. Una banda que me encantó, los vi en el Gruta, también recomendados por ti, Diesel Dogs. Me acuerdo que los vi en Gruta en una fiesta de estas que hacen allí de aniversario, que tocan tres canciones, esas que organizaba el Indio en el aniversario, y una de ellas fue Diesel Dogs. Que fui un poco a la fiesta para vivir la fiesta. Había bandas que me molaban y otras que me molaban menos, ¿no? Y descubrí el sonido de este grupo, que fue lo que más me gustó de lo que vi ese día. Y bueno, ya me habías comentado tú, ¿no? Y yo creo que es una banda de estas de punk que tienen también un sonido americano, ¿no? Y la pena para mí que estas bandas no sigan, ¿no? No sé en qué momento están ellos, no sé si siguen en la música, yo los he perdido un poco, pero tienen dos discos fantásticos. Pero bueno, hay que decir que todavía siguen, o en principio todavía siguen ahí al pie del cañón. Lo que pasa es que evidentemente en los tiempos la gente va teniendo más responsabilidades familiares y la gran mayoría de todos los miembros de la banda tienen hijos y tienen familia, con lo cual yo creo que lo han dejado aparcado, pero evidentemente la banda sigue en pie y sigue ahí luchando y grabando discos. Y luego la pandemia evidentemente nos ha hecho que nos perdamos muchos, y que lo bonito es que de un tiempo para acá se están recuperando proyectos, estamos sabiendo ya unos de otros otra vez, y yo creo que un poco se está volviendo a mover lo que había, ¿no? Que muchas veces decimos, joder, este no está, y sí está. Lo que pasa que las circunstancias de pandemias y todo eso han hecho que aparquen muchas cosas, que yo creo que poco a poco van a salir subiendo para arriba, ¿no? Y volviéndose a mover, ¿no? Bueno, hay que decir que, bueno, los Diesel Dogs yo espero que todavía sigan en pie. Y bueno, este disco que has traído es el último que sacaron, y que a ti, bueno, que además que se tira por unos tintes y unos sonidos también más modernos a nivel de rock o de punk rock, como quieras llamarlo, ¿eh? Sí, yo creo que tiene mucha personalidad el disco. Siempre intentamos definirlos y compararlos con gente. Evidentemente las comparaciones siempre son para que llevéis una idea, pero las bandas todas estas tienen una personalidad tremenda, ¿no? Y me es difícil sacarle un parecido, ¿no? Me es difícil. Entonces lo mejor es que lo escuchéis. Yo he elegido el tema, segundo tema del disco, se llama National Anthem, y yo creo que es un tema, un trallazo punk rock. Pues vamos a pincharlo y que suene bien. Broken by the promise. Bueno, absolutamente, absolutamente brutales, y la verdad es que uno lo disfruta. Este, si no me equivoco, es el quinto disco de la banda. O sea que ya tienen una trayectoria bastante, bastante tocha, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo dos de ellos. Uno es este. Uh-huh. Me parece que es un grupazo, tío. Un grupazo de estos que podían estar perfectamente sonando fuera de aquí. Y además que fíjate que yo creo que lo bueno que tienen Diesel Dogs, que me perdonen el resto de bandas, ¿no? Que a mí ya sabes que me gusta mucho el punk rock, ¿no? Y cuanto más salvaje y directo, más me gusta, ¿no? Pero yo creo que es una banda que mezcla el punk rock, lo mezcla pues con cosas más modernas, lo mezclan con elementos clásicos como David Bowie. De hecho, si no me equivoco, el que ha masterizado este disco concretamente es el que masterizaba los discos de Johnny Cash, si no me equivoco. Sí, porque aquí tuvieron un viaje a Estados Unidos, o el cantante se fue para allá. A mí lo que me gusta del grupo es cómo construye canciones, construye arreglos, cómo lleva la música, que golpean cuando tienen que golpear, también te dejan relajarte y no pierden intensidad, que es una de las cosas que yo siempre, cuando hablamos de música, te digo, ¿no? A mí me gustan las cosas planas, me gusta que haya musicalidad, ¿no? Y me da igual el estilo que sea, punk, country, jazz o lo que sea, ¿no? Entonces un poco juego yo con ese estilo de vivir la música, que es el mío un poco, ¿no? Digamos, claro, hay gente que le gustan las cosas como más directas, más planas, y yo me aburro un poquito más, ¿no? Claro, es verdad que también este tipo de bandas tienen un, entre comillas, un problema, ¿no? Y es que además son bandas que necesitan coger los discos y exprimirlos una y otra vez, sacarle todas las diferentes matices que hay en cada composición. No es algo directo que te entre zasca así a cajón, ¿no? Sí, de lo que hablan de varias escuchas, ¿no? Y yo creo que sí. Yo creo que son los discos bonitos. Al final son los que yo más escucho, ¿no? De los que me descubren. Quizá los discos directos te entran muy rápido y los disfrutas mucho durante un tiempo, pero luego los abandonas, ¿no? Y este tipo de discos, yo siempre les encuentro matices y al final los escucho mucho más en el tiempo, ¿no? Porque vas descubriendo cosas, vas descubriendo canciones que a lo mejor no te llamaron la atención al principio, pero ahora sí, ¿no? Y yo, a mí me parece una banda fantástica. Espero que sigan y disfrutaremos de su próximo trabajo. Bueno, si quieren venir aquí, vamos, están ya invitados. Espero que vengan. Y nos vamos a ir con otra banda. Ahora ya el que me toca escoger es a mí. Yo creo que ya la gente lo está escuchando de fondo, y yo creo que tú también, es otro disco que a ti te gusta y que bueno, que yo la verdad es que a mí me flipa muchísimo, que son la gente de Jolly Joker desde Valencia. Ay, que tú también has escuchado el disco y te mola, ¿eh? Me pasa parecido que a otro estilo, me pasa parecido que este que acabamos de escuchar, ¿no? Me parece un disco de matices, ¿no? Vale, con toda la potencia, todo el rock que quieras, pero es un disco de matices, y es un disco donde se ven muchas influencias, ¿no? De dentro de lo que es el rock, ¿no? Hay momentos como pusiste New Orleans, ¿no? Sí, exactamente. Que se va más al rock and roll, que hablábamos de Dame Bear, de esas bandas de Georgia Satellites y tal. Luego también a veces recuerdan también Bad Babies. Sí, o incluso hoy nos vamos a ir además con otro tema donde nos vamos a ir por derroteros muy hard rockeros y que os va a recordar a melodías y determinados momentos a la gente de The Cool, ¿no? O sea, como tú dices, yo creo que es un disco que tiene muchos matices, ¿eh? Fíjate la balanza de sonidos que puedes encontrar en el disco, evidentemente con ellos al frente, ¿no? Que es lo que me gusta de las bandas, ¿no? Claro. Que absorban, pero que luego le pongan lo suyo delante. Y salen discos como este, tío. Eso. Nos tiene un poco abducidos el disco este. Bueno, yo la verdad es que a mí me tiene completamente abducido. Y como yo decía, vamos a irnos concretamente a este tema que se llama The Sky So High, algo así como el cielo está muy alto, muy alto, muy alto. No sé si está muy alto, pero nosotros lo alcanzamos con bandas como esta y con Jolly Joker y estos temas. La verdad es que lo alcanzamos rápidamente. A ver si la gente le gusta. Y ya sabéis, estáis escuchando Generación Suicida, vamos a pincharlo. It's all that's everywhere like a fish that jumps fast into the sea. Like a siren call that rings in your ears, like a pot of gold in a pirate ship, like a tennis kid. The sky is so high, el cielo está muy alto. Pues ahí estaban sonando Jolly Joker. Antes que seguir metiéndonos con el contenido del programa, volver a recordar a la gente que estáis escuchando el programa Generación Suicida. Estamos todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Radio, en Revi Rock Studios. Y luego también estamos los jueves a partir de las 18 horas, de 18 a 20 horas. Estamos en Asalto Mata Radio Rock y luego en Templaria Radio, que hemos cambiado nuestro horario de emisión. O sea, ¿nos estáis escuchando ahora en directo? Pues nos vais a escuchar mañana en Templaria Radio a partir de las 8 de la tarde hora española y 15 horas 3 de la tarde en hora Uruguay. Así que nos pueden escuchar por tres veces y luego el podcast, ¿verdad, Oscar? Sí, luego ya después de que ha sonado en las tres plataformas, digamos, pues editamos el podcast. Bueno, menos esta vez porque también era la fiesta, ¿no? Sí. Lo pusimos el lunes y tal. Porque, bueno, las bandas además estaban muy impacientes. Bueno, hay que decir que es verdad que hay veces que nosotros volvemos a insistir, nuestra forma de trabajar es emitir los programas en esas dos, en estas tres plataformas. Mientras está sonando en estas tres plataformas durante la semana, no está al alcance el podcast, sino que está al alcance la semana siguiente. Pero claro, esta semana sí que lo hemos dejado el podcast al día siguiente prácticamente de hacer el programa en directo el domingo. Pero porque, claro, nos pillaba el concierto de Music Hunter y para darle cancha y que la gente lo escuchara y lo pudiera. Aunque también ha sonado en las plataformas, claro. Sí, bueno, nosotros tenemos una línea, pero bueno, eso no es un dogma de fe. Podemos variarlo y tal, según las circunstancias. Pero la idea es la que acabas de contar. Exactamente, pero va a ser cosas muy concretas y cosas muy puntuales, ojo. O sea que también un poco para que la gente, bueno, la gente de las bandas y la gente de discográficas y este tipo de historias que nos están escuchando, pues también lo sepan. Yo tengo que decir, además, que no quiero que se me olvide, que te lo comentaba también de camino cuando íbamos aquí a lo que son los estudios, que, bueno, tengo la suerte de que ayer tuvimos la suerte, ayer en concierto de Porco Bravo nos encontramos, yo me encontré, que estuve yo, digo nos encontramos porque sí, me sale plural, porque estamos los dos, claro, en el programa, pero en el concierto de Porco Bravo estaba yo solo, y nos encontramos con un montón de músicos, me encontré con un montón de músicos que querían venir al programa, el disco. Tengo que daros las gracias. Hay un montón de discos que están a punto de llegarnos de diferentes bandas que ya los seguiremos pinchando por aquí. O sea que a partir de la próxima semana ya los estoy preparando para pincharlas. Y evidentemente pasarán también por entrevistas. Pero bueno, dar las gracias a todas las bandas, pero que tengan paciencia, también hay que decirlo, porque sí, sí, tenemos nada más que dos horas a la semana. No, además que empezamos un poquito, pues ya sabéis lo que es esto, ¿no? Hacer radio y tal. Y la verdad que estamos muy contentos, que nos está llamando un montón de gente, ¿no? Que, exactamente, que la gente de Templar ya cambió el horario para que, porque les está gustando, ¿no? Y exactamente, y tal, ¿no? Estamos muy contentos. Y en lo que empezó siendo un poquito, pues, llamándonos y tal, ya nos tenemos que hacer un calendario, Charlie. Claro, y bueno, bueno, hay muchas bandas, todavía no vamos a decir y adelantar qué bandas van a ir viniendo, pero sí que nos están cuadrando ya las bandas, y bueno, y discos que estamos escuchando, yo tengo que escuchar, traer aquí, así que tengo muchas bandas también y muchos discos, pero también, paciencia, porque no podemos hacerlo todo en una semana o en dos semanas. Además de todas esas novedades, también rescatamos discos, ¿no?, de estos que están por ahí no olvidados, porque olvidados no es, pero sí que revivirlos en la radio es bonito, ¿no? Y todo eso. Y en ese sentido vamos a revivir un disco de una banda que va a estar tocando el día, concretamente 3 de marzo en la Sala Gruta 77, presentando su nuevo disco. Una banda que yo personalmente voy a entrevistar un par de días antes, y la entrevista la pondremos también por el podcast, o sea que... Pero bueno, venga, cuéntame, que además la banda que la has traído, venga. Es una banda, son de Barcelona, y es una banda de estas de country rock, digamos, Pero ahí no nos quedamos ahí, ¿no? Yo creo que tienen momentos hasta muy potentes de música y van esa línea de, yo diría, de Hank 3, ¿no? Del nieto de Hank Williams, que te puede mezclar una canción súper potente y súper punga a toda velocidad y te lo puede mezclar con el sonido country más clásico, ¿no? Más de los años 60, 40, se pueden ir al bluegrass también. O sea, es un bandas de estas. Un poquito si vimos a Bob Wayne también, ¿no? Ese tipo de grupos forajidos, como le llamo yo, ¿no? Que iban un poco al margen y que no se querían encajar en ningún estilo. Incluso mezclaban estilos antagónicos, ¿no? Claro, con muchísima caña, todo hay que decirlo, pero sí, como tú dices, todo ese tipo de matices de rock americano, blues, todo este tipo, todo bien metido, ¿no? Country, grass, ¿cómo se llama este sonido? Grass. Un sonido muy redneck también, sí, ¿no? Muy este de carretera, de... muy de, sí, de ese estilo. Y yo os digo que el directo es brutal, o sea, brutal. Yo los vi en la sala, ya no me acuerdo qué sala era, El Intruso, ahora mismo me llega, y bueno, es una juerga que yo decía, bueno, estos chicos están locos, tío. ¿Qué? El 3 de marzo podéis verles en la sala Gruta 77 presentando su nuevo disco. Indio, nos tienes que pasar el sobre por la publicidad, nah, ¿eh? Además, que os voy a decir que a la gente que le gusta el country, esto sí, le va a molar. Pero a la gente que le guste el punk, que le guste el rock más potente y tal, también lo va a flipar con esta banda. Hombre, yo ya te digo que yo he tenido también la suerte de poder verles alguna vez, un par de veces, y son flipantes, absolutamente flipantes. Sí, sí. Ya te digo que cuando nos dieron la oportunidad la gente que lleva la banda, concretamente Cristina Garrote, que la tengo que dar un abrazo enorme, también me dijo, oye, por favor, para poder entrevistarlos, ¿te interesa? Y yo, claro que me interesa, o sea que de cabeza, ¿eh? Así que vamos a escuchar el corte 4 de este disco, que se llama Lies. Y bueno, vais a colaborar todo lo que estamos hablando. Pues a escucharlo. We'll be right back. Bueno, pues como decíamos, estábamos aquí hablando mientras estaba sonando el tema, Oscar, que absolutamente flipante, ¿no? Flipados, como, absolutamente, Podéis ver guitarras distorsionadas que se pueden acercar al heavy metal, ese banjo acompañando y, bueno, las melodías que hacen con las guitarras tremendamente flipantes, ¿no? Yo creo que es una banda que ya lo que he dicho antes, que te puedes disfrutar tanto un fan del rock como un fan de la música country, porque luego... Si escuchas al fondo, ahora mismo se van por derroteros súper clásicos, con los banjos y las guitarras limpias. O sea, podéis encontrar de todo en esta banda, ¿no? Absolutamente recomendable, si volver a insistir, y siempre lo decimos, porque nosotros ponemos aquí música, entrevistamos a las bandas, pero también nos gusta ir dejando también cuándo podéis verlas en directo. Así que el 3 de marzo de este año, evidentemente, del mes que viene, que ya lo tenemos aquí a la vuelta ya, de la esquina, pues el 3 de marzo los podéis ver en la sala Gruta 77. Ahora mismo no sé los horarios, pero me imagino que será a las 9, 10 de la noche, y desde luego es recomendable que la gente vaya para verles, además presenta nuevo disco, con lo cual hay que ir. Además, yo no sé si han hecho un concierto, yo creo que sí que han venido más veces, pero tampoco es una banda que venga todos los días aquí, o sea, si queréis verlos, ir a verlos, porque no es este rollo de, bueno, el mes que viene los veo, no, o sea, yo los vi hace un montón de tiempo, sé que han venido alguna vez más, pero que no es una banda de estas que esté todos los días en el circuito madrileño. O sea que os recomiendo que si os interesa que vayáis a verlo el jueves, porque va a ser un concierto que además yo lo he vivido y la verdad que me dejó sin habla. Digo, pero bueno, ¿qué estoy viendo aquí, tío? Un espectáculo punk con gente country, es algo acojonante. Totalmente recomendables, como dice Oscar, para que no os lo perdáis. Y bueno, pues vamos a continuar con una banda que yo también la he conocido y yo también te la di a conocer, y que en Radio Vallecas, yo creo que la primera entrevista la hicimos los dos juntos a esta banda, con un batería que a ti y a mí nos gusta mucho, ¿eh? Ah, ya sé por dónde vas tú. Se llama Vila, el batería, ¿eh? Se llama. Kinky Boys. Cuéntame, porque tú además tuviste la oportunidad de conocerle gracias a mí, que te lo presenté, sí, y vinieron a radio además. Fue ya con el proyecto Trogloditas, ¿no? Cuando revivieron Trogloditas, ¿no? Sobre todo en el primer disco, que los entrevistamos a todos. Vinieron todos, tío. Exactamente. Y luego también con los Kinky Boys, al trío, tanto Tony Peake como Marga Alday, sí, claro. y Joel Divila, cuando venían presentando este primer trabajo que sacaron, bueno, sacaron un single primero y luego sacaron este primer trabajo, LP, y luego a continuación han sacado un nuevo EP, o sea que todavía la banda sigue ahí, y los entrevistamos en Radio Vallecas, además. Me acuerdo que fue a las 3 de la tarde o por ahí, que sí, era la hora de... Sí. Además conocimos ahí, yo conocí a Vila pues de anteriores entrevistas y tal, pero fue fantástico conocerlos y yo creo que es una banda pues de estas muy muy interesante y que se está moviendo muy bien. Además están ahí poco a poco, empezaron con un single que lo metieron en las redes pero que no se editó y tal, y que luego poco a poco han ido sacando discos, han ido creciendo con esos discos. Y que tiene muy buena pinta este proyecto, que anda ahí entre el punk, que también sonido 80s, también... Como te decía, estamos hablando de punk rock, rock and roll, también muchísimos matices, a lo mejor de sonidos más oscuros, en determinado momento más after punk, y la verdad es que ese es el primer proyecto, este sonido que va sonando, que está sonando de fondo, es el primer disco que tienen ellos. Anteriormente sacaron un EP, y actualmente han sacado otro EP, el último, dos EPs más este larga duración, y están actualmente grabando pues nuevo material los Kinky Boys, y lo podremos ver el 18 de marzo en la sala Fan House aquí en Madrid, junto a Robert Perdut, que acaba de sacar también nuevo trabajo, que es un no parar esto, es un no parar. Y como toda esta gente, todos estos músicos sé que no se conocen, Perdut va a estar con Goma a la guitarra, que es bien viejo conocido de nuestro querido Vila. Así que yo creo que vamos a poder ver buen concierto el 18 de marzo en la sala Fan House. Y bueno, hay que decir que en la primera formación estaba Tony Peake, el que también guitarrista de Trogloditas, ¿o que sí? Sí, sí, además que los forajidos se vuelven a juntar, por lo que veo, ¿no? Y yo creo que vamos a empezar a recuperar el tiempo perdido de la pandemia, ¿no? Como sigamos así, tío, no vamos a parar, tío. Claro. Eso va a ser una hostia, tío. Hay que decir que Tony Pick se descolgó de la formación original de los Kinky Boys. Ahora mismo está Miquel Mancho, al cual le mando un abrazo enorme, enorme, enorme, que antes era guitarrista de una banda de Bilbo llamada Shock, que yo creo que también de punk rock muy absolutamente salvaje, ¿eh? Y que a mí me gusta mucho. Pero bueno, vamos a escucharlo, a ver si te gustan, que yo creo que sí te gustan, ¿verdad? No, sí, no, además que los he escuchado. Pasa que muchas veces es que no te da la vida. Bueno, hay muchas veces que no te da la vida. Vamos a meternos concretamente un tema que fue el primer videoclip que sacó la banda y que era un tema muy, muy rock and rollero. Creo que fue el primer videoclip, si no me equivoco, que se llama Vete. Así que vamos a ver si lo que es la técnica no nos falla, ¿vale? Y yo creo que así podemos escuchar a esta pedazo de banda que a mí me gusta mucho, un trío brutal, se llaman Kinky Boys y suena a ti este Vete. Vamos a ver si no nos falla. Bueno, la verdad es que rápido, rápido, acelerado y puro rock and roll este sonido, este tema llamado Vete, que es, como yo decía, yo creo, si no me equivoco, es el primer videoclip que grabó la banda en cuanto a presentación, creo, si no me equivoco, ¿eh? Además que estos punkis siempre, ese punk siempre nos dejan ahí trincados, porque como se acaban aquí, ¡pa! Y como tú lo hacen a posta, ¿eh? Lo hacen a posta. Y como decíamos, con Jordi Vila tocando la batería y cantando, con ese toque de voz que él tiene y ese registro vocal muy, muy, muy particular, ¿eh? Además que yo en este grupo le veo mucho más cantante, ¿no? Que, o sea, hemos visto que ha hecho alguna canción cantando en Trogloditas, uh-huh. Y yo creo que aquí la voz la tiene, la modula más, le veo como más cantante que evidentemente les batería, ¿no? Pero, no, claro, pero aquí sí, yo creo que se ha puesto un poco, no sé, me da a mí la impresión de que mira, se ha puesto las pilas escucha, con la voz, ¿no? Escucha este fragmento. Veo gente iluminada, Bueno, que le he interrumpido ahí a Oscar Kilómetro Baza, pero claro, aquí estamos, este es un tema como más afterpunk, más directo, y el registro vocal de Vila, claro, yo creo que aquí ha mejorado muchísimo, ¿eh? Voy a hablar porque justo en el estribillo, ahí mete una entonación de cantante, como digo yo, ya. ¿No? Sí, no, o sea que yo creo que en eso ha evolucionado mucho él, ¿no? Aparte de que él es un batería de toda la vida, ¿no? Y yo ahí sí que veo, yo es una de las cosas que me ha llamado la atención cuando escuché el disco, digo... Bueno, Vila ya parece un cantante, tío. Está muy bien, tío. Ahí está. Bueno, tengo que decir que este tema, además, colabora Charlie Cuevas, Charlie User, que estaba y que está en el anterior proyecto, el primero que hemos pinchado, que se llama Opium Tea. No Opium Relax, ni Opium no sé qué, que antes he metido la pata. Así que, y que también está en Radio Crimen. Con lo cual también se va por esos derroteros, ¿eh? Tu cuadrilla, como llamo yo. Mi cuadrilla, mi cuadrilla. Bueno, vamos a seguir con lo siguiente y que tú me has traído y que yo creo que mola muchísimo, así que venga, para que la gente escuche y lo disfrute, cuéntanos y preséntalo, venga, dale, dale. Bueno, pues el tema se llama Can't Live Right Now, es un grupo que se llama Johnny Big Stone and the Walkers, y es un disco que compré en un festival, tío, me molaron tanto que me fui a comprarme el disco y era la primera vez que los veía, y rompen un poco esa historia de que el blues es aburrido, ¿no? Esto es una banda de blues, pero con mucho rock and roll. De hecho, la estética lo ves ahí con el contrabajo y tal, que podían parecer un grupo de rockabilly, ¿no? Pero es una banda de blues de estas divertidas, más al estilo de Fabulous Thunderbirds, y estos grupos que hacen canciones tirándose al blues, pero de canciones directas, cortas y potentes, y no serían a hacer solos interminables de guitarra y tal, que es otro estilo, ¿no? Y yo creo que van en ese estilo, y me divirtieron tanto que dije, me voy al puesto, tenían dos discos, me compré este, y porque la economía tiene un límite, pero me había comprado los dos, ¿eh? Bueno, ahí están sonando de fondo, así que, bueno, cuéntame cuál es el tema que va a sonar. El que abre el disco, que se llama Can't Live Right Now, y vais a ver cómo es un ritmo trepidante de rock and roll. No. Bueno, pues la verdad es que yo no los conocía y la verdad es que me han dejado un excelente sabor de boca, Oscar. Ya te digo que es una banda como más que exploran ese blues más divertido, más directo y con sonidos clásicos y tal, y canciones a lo mejor pues cortas y más buscando ese rock and roll y divertimento que ese blues donde juega mucho más con el guitarrista solista, lo que se llama el Guitar Hero, ¿no? Donde todo gira a través de los solos de guitarra y de la instrumentación de guitarras, ¿no? Que es otro tipo de blues. El blues es que está muy, muy calado, este blues de Chicago que llamaban, pero que el blues tiene muchas vertientes. La vertiente más tejana, tiene la que es muy hard rockera, también muy guitarrera, tiene este tipo de grupos que son, se hacen rima mucho al rock and roll y al jazz. Y luego tienen pues también el blues clásico de Chicago. Hay muchas vertientes dentro del blues. El blues, como hemos escuchado antes de Oscar Avendaño, que se va mucho a los pantanos de Luisiana, mucho blues, ¿sabes? Hay que empezar a poner todo ese tipo de música aquí en el programa porque a la gente le va a molar, lo va a descubrir y otros lo van a disfrutar porque ya lo conocen, ¿no? Bueno, fíjate que lo estábamos comentando fuera de micrófono, ¿no? Que realmente al final esta mezcla que traemos tú y yo, al final los sonidos y bandas que yo creo que, a ver, modestia aparte, no sé, yo creo que no, a ver, no digo que seamos los mejores ni que pongamos cosas que no suenan en otros programas, pero al final sí que estamos, digamos que sacando un sonido muy particular y cosas que cuesta salir en otros programas o programas que están muy categorizados de ponemos heavy metal o ponemos punk o ponemos rock americano, country rock, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todo el rock es un tronco muy grande y luego tiene diversas autopistas, ¿no? Pero todo sale de un mismo tronco. Entonces, en el fondo, todo está todo mucho más mezclado de lo que nosotros nos creamos. Porque al final es así, ¿no? Tú empiezas a explorar música y luego al final, mira, todo este movimiento heavy metal, ¿no? De Pantera y tal, y al final acaban haciendo también música de blues y tal, porque vienen de ahí, ¿no? Entonces, todo eso se interrelaciona, ¿no? Al final, y yo creo que es lo bueno, yo creo también un poco el espíritu programa es ese, ¿no? Sí. Decir, bueno, tío, nosotros navegamos por todos esos sonidos, nosotros se los ofrecemos, y también deciros, esto se puede hilar perfectamente, se puede hilar perfectamente, y salir un programa, vamos, yo creo que si se divierte la gente tanto como nos divertimos nosotros, bueno, haciéndolo, ya me conformo. La verdad es que sí. Bueno, hay que decir que además, yéndonos a ese tipo de comentarios que estás tú comentando, de sonidos, de dónde vienen y cambiar y tal, nos vamos a ir con una banda que sí que evidentemente sus primeros discos o las primeras veces que les vimos en directo, como que iban por derroteros muy de punk rock, ¿no? Muy rockeros, muy guitarreros, muy cañeros, con melodías muy marcadas, y que con este último trabajo se han ido totalmente a derroteros de power pop, con lo cual uno no se podría imaginar de esta gente llamada Macarrones. Pues sí, era una banda que yo la tenía así. Y Sony, pues, Sony, que todavía siguen, sí, bueno, o sea, claro, están ahí, y el potente, este disco es nuevo, ¿no? Total, este disco es nuevo, yo tengo que decir que, bueno, ya lo comenté antes, hablando del concierto de Porco Bravo, que nos encontramos Andrés ahí bailando seguro como las cabras, bueno, no, sin, pero, seguro, sin el seguro, ¿eh? Si empiezas a hilar, pues hay mucho lo que se llama también el punk pop, ¿no? Que, sí, que sigue siendo potente, lo que pasa es que las medidas son más cuidadas, a lo mejor en coros y tal, al final lo que llaman power pop y lo que se puede llamar punk está muy, muy, muy cerca, ¿no? Bueno, hay que decir que en ese sentido, yo, por ejemplo, antes de conocer a los Macarrones y de entablar una buena amistad con mi querido Andrés, especialmente, y con el resto de la banda también, yo, por ejemplo, no sabía que tan la banda y Andrés especialmente eran muy seguidores de los Beatles, con lo cual uno ya sabe por qué te van a estos derroteros de power pop o esas melodías tan pegadizas que también a ellos les gustan y que tienen por ahí versiones de los Beatles, ¿eh? Muchas, ¿eh? Es que para mí el power pop es empieza con Buddy Holly, sigue con los Beatles y de ahí se va un montón de sitios, ¿no? De bandas, pues eso, que le han metido más potencia a esas melodías. Yo creo que el término power pop yo lo entiendo así, ¿no? Que le hemos, claro, metido más potencia a las melodías clásicas de ese tipo de bandas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ves ahí esas evoluciones y hay discos fantásticos. De hecho, si te pones Tom Petty, tiene muchos temas que se pueden englobar dentro del power pop. Exactamente. Bueno, vamos a ver si les tiro el... yo creo que son de las bandas que les vamos a tirar el lazo. Van a venir, ¿no? A ver si vienen aquí, ¿no? Que no, Andrés, que no lo cuenten ellos, mejor. Exactamente. Que nosotros, ¿no? Andrés, venga, Andrés, Macarroncete, vente para acá, coño. Vente para acá, no seas tan... te haces de rogar, ¿eh? Nada, además el domingo... A mí me ha pasado, yo estaba muy cansado y ahora estoy, vamos, la radio me ha revivido totalmente, tío. Ah, no, bueno, pues ah, eso. Andrés, tú puedes venir, evidentemente el macarrón, el resto de la banda también, pero ya sabéis, podéis venir y no os preocupéis, las cervezas os, las invitáis vosotros, o sea que eso no hay ningún problema, podéis venir. Solo tenéis que llamar ahí a la puerta y nosotros os abrimos, ahí no hay problema. Pues vamos a pinchar un tema de su último trabajo, XX 20 o XX cromosoma mujer, creo que el XX es el cromosoma de la mujer. Creo, o 20 años, o no lo sé. O alguno se pensará que es una película X. Claro, a lo mejor también estos son muy. Claro, también es doble X. Bueno, si es el triple X, pero bueno. Bueno, vamos a pinchar este. Si tú eres el rock, sonando aquí en Generación Suicida, los macarrones. Tras el cristal, ese muro perfecto, imposible de tirar. Ahí estás tú, ahí estás tú, tratando de parecer lo que quieres ser, pareciendo en realidad lo contrario ni la mitad. Ese eres tú, ese eres tú. Y si eres el rock, si no crees en mí, yo te muestro cómo has de salir. Si tú eres el rock, si no crees en mí, yo te indico por dónde salir. ¿Te has planteado en serio desconectar? Has pensado que seguro que vaya más. Ese eres tú, ese eres tú. Y si eres el rock, si no crees en mí, yo te muestro cómo has de salir. Si tú eres el rock, si no crees en mí, yo te indico por dónde salir. Yo creo que esos ecos y recuerdos de sonidos de los Beatles están muy, muy, muy marcadetes, ¿no? Yo creo, ¿eh? Sí, pero a mí me ha encantado, tío. A mí me gusta mucho, tío. Me alegro que te haya gustado porque yo creo que es un disco y una banda muy, muy recomendable. Ya sabéis que yo tiro por derroteros muy punkis, pero hay que recomendarlo absolutamente este nuevo trabajo de Macarrones que se llama 20XX. Iba a decir 20, lo traduzco al 20, pero no. Sí. Es XX, ¿eh? O sea que... Bueno, vosotros sacáis vuestras propias conclusiones con el título. Ahí no está, luego ya no hay... Hombre, ya cuando vengan macarrones, especialmente yo sé que Andrés es dado a irse por cochinadas varias, ¿eh? Pues que no lo cuente él. Así que no vienes a contar las cochinadas. Que cochinadas un domingo por la mañana molan, ¿eh? Así sí, que... yo creo que es cuando más molan. Sí, así que, joder, pues oye, a ti se te dan bien las cochinadas, Andrés. Bueno, si nos está escuchando no, me va a matar, me va a matar. Sí, bueno, pero ya te conocen ellos. Sí, o sea, bueno, a ti ya te lo perdonan. Bueno, tío. Sí, Andrés es un cochino, pero le quieren cochino, entre comillas, ¿eh? Cochinadas de cositas sucias que nos mola y retorcidas. Y sucias y exquisitas. Y exquisitas. Bien. Es cochino y sucio exquisitamente. Que es como somos nosotros también, ¿eh? Vamos. Sí, lo que pasa es que uno lo dice y otros se lo callan. Exactamente, yo me lo callo. Bueno, venga, vamos a enlazar con el siguiente. Tú que nos estamos perdiendo, ¿eh? Sí, y no sé si yo para presentar, iba a decir, para presentar a Eva Vázquez. Va a quedar bien esto de hablar de... Sí, no vamos a hilarlo bien, ¿eh? Sí, no vamos a hilarlo bien. Eva, perdónanos. Vamos a ponernos serios. Sí, Eva, perdónanos hablar de suciedades y cochinadas y cosas exquisitas, ¿eh? Si nos estás escuchando, que yo sé que además estamos pendientes también de que venga aquí al programa, además. Sí, sí, además que, bueno, ha salido una reedición y ya tiene ya material. Lo que pasa es que a ver cómo va saliendo, ¿no? Eso ya nos lo contará ella o ya lo iremos adelantando, ¿no? De momento tenemos la reedición de ese primer trabajo que fue Blue Star. El trabajo tiene esos 4 temas originales que componían el EP con 3 temas inéditos, ¿vale? Y bueno, ya puedo decir que me parece que va a estar ya a nivel físico, ¿vale? Que es... Cuando nosotros, o sea, el EP lo podéis escuchar ya en Bandcamp, en las redes, en las plataformas. Pero es que nosotros, hasta que no está en físico, no nos enteramos, tío. Sí, yo siempre lo digo y yo sé que queda un poquito así. Pero es verdad que yo, hasta que no lo tengo en disco físico, parece, o lo tengo en material físico, tocándole la mano, parece que no tengo el disco. Sí, pero bueno. Lo mismo me pasa a mí, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tenemos la buena noticia esta de que ya que en breve está a nivel físico y bueno, vamos a poner uno de los temas que componen este EP, que fue su debut un poco, no en la música, pero sí en su proyecto más ya más al country rock y al rock norteamericano, y donde ella pues ya apostó directamente, ya estaba en algún otro proyecto antes, pero aquí ya dice, aquí es lo que, esto es lo que quiero hacer y esto es lo que, a dónde voy a ir, ¿no? Y bueno, fue esta presentación, luego sacó el disco largo y fichó por TWH Records. Y bueno, pues el futuro está ahí, como todo el mundo ha estado en este rollo de la pandemia. Ya iremos contando con Eva, que ha ido a tu programa, Generación Suicida, cuando estamos en Revillecas, ha ido al mío y se la ha visto por muchos sitios. Vamos a escuchar el tema desde el principio, que tiene un arranque espectacular. Pues vamos a pincharlo. ¿Y cómo se llama el tema? Bueno, lo iba a decir luego, pero ya lo digo ahora, tío. Venga, dilo. The World Still Goes On, Eva Vázquez. Across roads, it's very hard to Bueno, pues ahí estaba, nos ha pillado ahí el tren y estas cosas, bueno. Y estábamos hablando y estas cosas, pero bueno, hay que decir antes que nada que a la gente que estáis ahora reenganchando, si os estáis reenganchando ahora directamente, deciros que estáis escuchando el programa Generación Suicida, y ya sabéis que estamos todos los domingos, estamos de 12 a 14 horas en Revir Rock Studios, en Revir Radio. Y luego también, evidentemente, estamos todos los jueves a partir de las 18 horas hasta las 20 horas en Asalto Mata Radio Rock. Y en Templaria Radio los lunes estamos a las 8 horas de la tarde, hora española. Y las 3 de la tarde, hora de Uruguay. Y lo que estaba sonando, pues como lo estábamos comentando, Eva Vázquez, que a ti también, evidentemente, tú la conoces mucho y te gusta una barbaridad, ¿eh? Sí, además que Eva Vázquez fue una de las pocas que conocí, que la escuché en YouTube, en uno de sus vídeos, yo creo que, en, que subió este primer EP, y me puse en contacto con ella a través de las redes sociales. O sea, no normalmente siempre conozco a la gente de los bares y tal, voy a sacar un disco, vos 20 y tal, pero en este caso fue al revés, ¿no? Y bueno, pues con ella siempre me ha atendido perfectamente cuando ha sacado sus discos, hemos trabajado juntos también en ocasiones, y yo creo que tiene unas composiciones muy buenas, es una gran compositora, y que bueno, pronto, a ver si cuanto antes podemos ya empezar a ver material nuevo de Eva Vázquez, porque sí, es una máquina de hacer canciones. Hay ganas, hay ganas. Yo tengo muchas ganas de volver a escucharla, ¿no? Y sigo escuchando sus discos, este EP y el que sacó después, que yo creo que son grandes discos y que va a haber una evolución positiva, porque ella también le gusta evolucionar dentro de que es su estilo, y nos va a sorprender con algunas de sus composiciones, ¿eh? Bueno, pues vamos a continuar. Yo aquí enlazamos, Oscar y yo enlazamos. Hoy hay que decir, bueno, yo creo que no lo hemos dicho desde el principio, pero hoy no tenemos grupos que nos visitan, con lo cual hoy estamos pinchando música solamente, y yo creo que la gente, espero que lo estéis disfrutando al máximo. Estamos descubriendo todo tipo de bandas, y hay que decirlo, todo de nuestro país, ¿eh? Aunque aunque la gente diga, hostia, pues esto no suena a lo de fuera, no suena a lo de este país, suena muy afuera y tal cosa, ¿eh? Es que en España se hacen muchas cosas y deberían de dar luz a, por ejemplo, el blues que hemos escuchado antes, o todas estas bandas son de aquí. Tendríamos que, yo creo que darle más importancia a todo esto. Pero ya no te digo a nivel nosotros, a nivel de medios en general, ¿no? Pues hay gente que está más valorada afuera que aquí mismo dentro, ¿no? Es una pena, pero es verdad, ¿no? Y yo creo que deberíamos de valorar todos los estilos, cantado en castellano, cantado en inglés, el country, el blues, el punk, el heavy, todo tipo de música, ¿no? Deberíamos de, yo creo que España, y yo creo que ya es una crítica, lo hacemos con todo, ¿no? Y en ese sentido, como está diciendo Oscar, lo que está sonando de fondo es una banda que, a ver, es muy valorada, yo creo que a nivel underground, la gente que seguimos a la banda la adoramos a todos los niveles, pero realmente no tienen ese éxito, digamos, masivo, ¿no? Masivo a nivel de ventas, de que todo el mundo siga la banda, compre, pero realmente uno, pues yo creo que no, personalmente yo creo que esta banda, aunque evidentemente a nadie le amarga un dulce de ganar pelas y poder sobrevivir, pero yo creo que a nivel exquisito, se llaman, bueno, que me enrollo, Schizophrenic Spacers, desde Barcelona. Yo pienso que en España el underground tenía que ser un poquito menos underground, es decir, que los grupos a base de trabajo se ganaran la vida con la música, y el Star System no tan pegajoso. Pues exactamente, yo creo que lo has dicho mejor imposible. Vamos a meternos, y ahora comentamos más, con un tema de este último trabajo llamado Gloria, que ha sacado bajo los auspicios también de Milana Música Record, Milana Records. Nos están dando la vida, esto en Milana. Sí, la verdad es que Aris me cae muy mal, porque hay que decirlo, pero Alex, que también se encarga junto a Aris de sacar este sello adelante, están sacando muchísimas cosas, y las que van a sacar. Así que venga, metemos a Gloria, y Gloria, y seguimos aquí en Generación Suicida. Vamos a ver. Yeah, Yo creo que absolutamente exquisito, ¿no? Yo creo, se, se nos cuelan, pero qué delicia, tío. Esto suena rock sureño, pero rock sureño macarra, macarra, tío. Con buena... Bueno, esta es una banda exquisita de Cataluña. Bueno, Sergio Martos, cantante de la banda, que es el que lleva las riendas desde el principio. La banda lleva ya una buena tirada de años, ha sacado una buena cantidad de discos. Yo creo que en algún momento intentaremos hacer, meter más canciones de la banda, incluso ir al pasado y nos enrollaremos contando algo de la banda, ¿vale? No quiero tampoco ahora meterme a enrollarme, sobre todo porque tenemos por aquí más música, pero solamente deciros que este es el último trabajo de la banda, se llama Gloria, el último disco, Schizophrenic Spacers. Hablamos de rock setentero, rock sureño, unas formas absolutamente exquisitas, y este nuevo disco, este último trabajo que ha salido bajo los auspicios de Milana Música, Milana Records, que queremos mucho a Arit. Bueno, a Arit no le quiero, no. Aquí quiero es a Alex. Arit no, bueno, Arit también, hombre, que le queremos, coño. Que nos están salvando la vida, ¿eh? Sí, están sacando cosas muy buenas, tío. Yo me estoy sorprendiendo mucho porque además, como nosotros somos gente curiosa, pues nos gusta escuchar todos estos grupos que están sacando. Y sí que puede tener un espíritu americana, pero por ejemplo esto es muy hard rock, muy, muy grande, ¿no? Sí, yo creo que la verdad es que, como tú dices, todos esos sonidos están ahí y yo desde luego creo que están ahí muy patentes, la gente para descubrir. Yo recomiendo descubrir todas las bandas del sello de Milana Música Records, que yo creo que les va a gustar muchísimo. Esto que suena, como hemos dicho, Schizophrenic Spacers y el disco Gloria. Seguiremos pinchando más cosas. Sergio, un abrazo enorme y resto de la banda, claro está. Vamos a seguir con más cositas y lo que tú nos has traído, así que venga, que vamos a ir a continuación, que vamos a ir a continuación. Pues mira, iba a poner, ahí sí que voy a rescatar una banda clásica que tuvo poca vida porque hubo un problema interno en el grupo, ¿no? Y que nunca se reconcilió. Ellos son Bulldog, es una banda del rockabilly, iba a decir clásico, porque nos movemos en el programa en esos derroteros, ¿no? De englobar mucha música, pero bueno, es un sonido mucho más de los 80, que estaban ahí pues Tony Luz, uno de los legendarios músicos españoles, ¿no? Que empezó con Pequeñiques en los años 60 y que tuvo una actividad muy potente, y que en los 80, pues bueno, pues digamos que había una banda de rock and roll en cada ciudad, ¿no? Y la respuesta madrileña quizá a los Rebeldes de Barcelona y a toda esta gente fueron estos Bulldog, que sacaron dos discos que la verdad que son dos discos fantásticos. Juegan mucho con, digamos, con el rock and roll americano e inglés, pero llevado a letras muy de aquí, ¿no? Y bueno, el rock del 600, no hablan de Cadillac, hablan de un 600, ¿no? El ingeniero rockero es una canción de un tipo que iba a la universidad y se compró una guitarra y acabó siendo rockero y dejó la universidad, ¿no? Esas historias, ¿no? Y bueno, he querido poner un tema que suena así muy al estilo psycho, un poco siniestro, que se llama Cicuta, Hielo y Ron, que es el corte número 8 de este, que es un recopilatorio, ¿no? Es un recopilatorio que encontré que no pude evitar pasar por caja. Y que desde luego va a sonar ahora mismito, ahora lo vamos a pinchar, pero bueno, vamos a volver a recordar que están escuchando a la gente Generación Suicida, ¿no? Y que, bueno, no te he preguntado, este es un recopilatorio, pero bueno, ¿fácil de conseguir este recopilatorio? Muy difícil. Yo lo vi de milagro en una tienda y no lo he vuelto a ver. La verdad es que vienen todos sus discos, más un montón de temas inéditos, directos raros, algunos suenan de aquella manera, pero es para muy... para curioso ya, ¿no? Pero que vienen sus dos primeros discos completos, algún EP o algún tema single que sacaron al principio, y es una antología fantástica, tío. Pues vamos a pincharlo y a ver cómo suena. Tómate esta copa, dijiste con amor, cuando me ofreciste cicuta, hielo y ron. Me lo tomé sin adivinar, estuve a punto de palmar por aquel veneno cruel. Tuve suerte y llegué hasta un hospital, así me salvé de tu oscuro plan. Querías verme fuera de circulación y me preparaste está hielo y rock. Y me lo tomé sin adivinar. Ahora estoy en el piramido, muy enfermo del riñón. Pero cuando ya esté bien, pasaré a la acción. Y me vengaré y asesinaré. Besé tu boca y abrí mi corazón. Y a cambio tú me diste tikuta, hielo y ron. Y me lo tomé sin adivinar. Ahora estoy en el piramido, muy enfermo del riñón. Pero cuando ya esté bien, pasaré a la acción. Y me vengaré, te perseguiré, te asesinaré. Absolutamente, absolutamente impresionado. No lo conocía la banda. Y estas cosas antiguas y que uno tiene que descubrir y rescatar. Y como te preguntaba, yo te lo preguntaba porque estábamos aquí preparando para pinchar el disco y estaba a punto de pincharlo y yo te preguntaba, oye, ¿difícil de conseguir este disco discos de esta banda? La verdad que está complicado porque de momento no veo ninguna reedición de sus discos. Y esta, ya te digo, es una recopilación que encontré en una tienda, pero que además no era de segunda mano ni nada, pero volví a la tienda y ya no vi ninguna copia más, ¿no? Aproveché ese día y, bueno, es una banda que en ese sentido fue un poco maldita, ¿no? Y lo bueno de esta banda es que todavía la gente lo sigue reivindicando después de que solo tiene dos discos y, bueno, sé que se marcó esa huella, dejaron esa huella, ¿no? Y, bueno, como veis el sonido, bueno, también tienen letras con mucho sentido del humor, que es una cosa que venía hacía mucho de los años 50, ¿no? Las letras de los Coasters y de todas esas bandas. Curioso, eran curioso, también sí. Con mucho sentido del humor y muy desenfadadas y tal. Y bueno, hacen una versión de precisamente de Jackie D. Jack, que uh-huh. Se llama Déjame en paz, ¿no? Y era una banda muy curiosa, ¿no? Curioso, juntaba ese sonido sí. Rockero con letras muy del vivir cada día de un tipo de Madrid. Uh-huh. Y hacían eso, yo creo que es lo que marcó un poco. Yo los comparo un poquito con filosofías distintas con Más Birras, que también hacían un poco eso, ¿no? Llevase todos esos sonidos a Zaragoza, a la zona donde estaban, ¿no? Bueno, la verdad es que absolutamente impresionante recuperar este tipo de bandas y la verdad es que se agradece que Oscar las traiga, también, ¿eh? Nada, tío, aquí estamos un poco para traer este tipo de bandas, para poner novedades y recuperar sonidos que nos gustan a nosotros y que nosotros estamos disfrutando lo mismo que vosotros o más, ¿no? Y yo creo que eso es la transmisión, ¿no? De emociones, ¿no? Nosotros sentimos emociones recuperando estos discos y escuchándolos aquí en directo para que vosotros, a ver si que os llega algo de esto. Bueno, yo tengo también por aquí discos que recuperaremos ahora. Todavía nos queda tiempo para pinchar algo de música, pero yo me voy a ir a novedades, ¿vale? A novedades. Y lo que suena, voy a poner una rafaguita. Suena sonido pantanoso, arenoso. Y esto es una banda desde tierras vallesoletanas o pucelanas, desde Valladolid. Se llaman Groove y también vienen del sello Milana Música Records, Milana Records. Estaréis diciendo, joder, es que Milana Música, Milana Records tienen enchufe. Pues sí, ¿para qué vamos a meterlo? ¿No? A decir, ¿tienen enchufe? Bueno, a ver, al margen ya de que bromeemos de que tengan enchufe o no tengan enchufe, la verdad es que, como decíamos antes, están sacando sellos, bandas absolutamente brillantes. Sobre todo es eso, ¿no? Que nos gusta un montón todo lo que están sacando, ¿no? Y como veis, hoy se han pinchado varios discos en anteriores programas y tienen ese... Tienen un criterio a la hora de sacarlo y van desde el rock potente, como estoy oyendo ahora, que este me la he perdido, gracias por traérmelo. Y bueno, la que ha sonado antes, que era más hard rockera, ¿no? Pero luego tienen exquisiteces como lo de Óscar Avendaño, como el propio Arid, o como Tony Montserrat, ¿no? Que se sacó un disco impresionante de americana. También, ¿no? También irá sonando por aquí. Vamos a pinchar un tema llamado Rusty Train, de este trabajo de los Groove, que saca bajo los auspicios de Milana Música Records o Milana Records. Y bueno, a ver si os gusta. Rusty Train sonando aquí en este tema de los Groove. We'll be right back. Bueno, absolutamente alucinantes, como siempre digo, y yo sé que me repito muchas veces con estas cosas que digo, pero es la verdad. Antes que nada, decir, siempre digo, no hay dos sin tres, bueno, la tercera vez que me he equivocado. Quiero decir que el tema se llama Mother Road, no Rusty Train, pero bueno, espero que la banda Groove me perdonen, ¿eh? Así que ahí estaban sonando una deliciosa banda, y el tema de Rusty Train era este que suena a continuación. A poner un tren, un poquito, un tren, digo... Todavía más arenosa, contundente. Y con ese ritmo hard rock también. Sí. Bueno, sonido denso y pantanoso. Así que, bueno, estaban sonando la gente de Groove. Y, bueno, vamos a continuar. Nos quedan ya poquito tiempo, así que sí, tendremos que ir condensando y aprovechando. Así que venga, ¿qué es lo que suena a continuación? Se ha pasado volando, tío. Voy a poner a los Wild Horses... Una banda que no desentona, es otro estilo, pero no desentona con todo lo que estamos poniendo. Ellos es una banda de country rock y rock and roll. Y bueno, la particularidad es que este disco que va a sonar ahora, que fue su primer disco, Americana, es un disco de versiones, pero de versiones muy bien elegidas y muy bien... le han hecho muy bien, le han añadido ahí un poco de energía a muchas de ellas. Y bueno, este disco cumple años y se va a celebrar, bueno, ya hicieron un concierto en el sitio donde se formó la banda y se constituyó, que fue en el Honky Tonk de Madrid, ¿no? Donde ahí se juntaron y empezaron a hablar, oye, ¿por qué no hacemos un grupo y tal, no? Y ahí fue en formato acústico y ahora van a revivir todo esto en formato eléctrico, ¿no? El aniversario del grupo, que en este primer momento estaba la base rítmica de los Burning, Cacho Casal y Guardado, ¿no? Y salió un disco pues con mucha energía y a mí me gusta mucho. Es un disco que me da ánimos, ¿no? Y hay que decir que van a recuperar a todos los Horses, ¿no? Que ha habido durante el camino y que van a tocar mucha de la gente original que estaba en el primer disco. El concierto va a ser en la sala Elefante Blanco el viernes 4 de marzo. O sea que el rollo en Nashville, podéis empezar en Gruta 77 con Buddy Hunters. Al día siguiente tenéis a los Wild Horses en otra sala, más rock and roll americano. Lo que yo decía, en Madrid puedes vivir un circuito de Nashville, ¿no? Ahí está, bueno, yo aparte de eso, luego a continuación me iré por otros derroteros. Ya. Y voy a recomendar otro concierto el 4 de marzo para la gente que a lo mejor diga, esto evidentemente tiene calidad, pero yo voy a recomendar otro concierto que es otro formato y otro estilo, pero que yo creo que a la gente le va también a gustar, para los más punky del lugar, como digo yo. Así que venga, ¿cómo suena el tema? ¿Cómo se llama? El tema es una versión del gran John Cougar, se llama Hearts on Wood y fue uno de los grandes hits de John Cougar en los años 80, de aquel disco American Fool. So good. Bueno, yo creo que esa, como hemos dicho, la verdad es que hemos cambiado radicalmente de Wild Horses que estaban sonando, ¿verdad? Sí, un sonido más americano, más country, sí, hemos ido. Pero bueno, el tema ha ido introduciéndonos poco a poco en lo sí. que nos iba a llegar, ¿no? Bueno, quizá la historia es un poco combinar estos grupos tan, digamos, tan brutotes que me gustan a mí con los grupos que también te gustan a ti, este tipo de sonidos, claro. ¿no? Que yo creo que ahí está, ¿no? A mí me ha encantado el tema, porque me ha gustado mucho cómo van creciendo y sobre todo ella en la voz, cómo empieza... quizá como una cantante de soul y acaba siendo una cantante de hard rock potente, ¿no? Con esos gritos ya más cercanos a los sonidos potentes y cómo ha ido evolucionando con la canción ella con su voz, ¿no? Bueno, hay que decir, Cali, perdona que te interrumpa, hay que decir que lo que estaban sonando son de Capaces, van a estar sonando, presentando su último trabajo Zoetrope, no sé si lo pronuncio bien en inglés, van a estar presentando este disco el 4 de marzo, como te decía, en la sala Moby Dick aquí en Madrid, con lo cual tenéis planes diferentes para gustos diferentes. Esto es una banda evidentemente muy directa, muy de punk rock, con muchos matices, y que van a estar acompañados además por Capitán Entresijos, que también estuvieron por aquí hablando de su último trabajo, con lo cual, pues bueno, yo creo que también otro plan diferente para poder elegir, ¿no, Oscar? Claro, variedad musical, variedad de estilos, y todos tienen cabida aquí en Generación Suicida, ¿no? Yo creo que ahí es donde estamos, tío. Nosotros catalizamos todo eso y lo traemos. Venga, vamos a... Y luego vosotros elegid dónde vais, lo que os gusta y lo que os gusta menos. Ahí está. Y venga, vamos a continuar porque vamos muy justitos de tiempo. Nos va a quedar para meter este tema que tú vas a elegir y otro con el que voy a terminar, que también es un tema como un poco raruno y que yo creo que va a sorprender a mucha gente. Y así para terminar voy a dejar un sabor extraño a la gente. O sea que eso es lo que mola. A ver, elígeme o dime qué has traído ya para ir terminando y los últimos coletazos del programa Generación Suicida. Venga, dime, bueno, me voy a tirar al rockabilly clásico. Esta vez sí, nos vamos a sonidos de los 50 y en los 50 algún día podéis ver que había sonidos muy potentes, ¿no? Pero sí que está muy cuidado en ese sentido. Se llama Rick on the Rocks y esto es un disco pues de estos que salen y viene la banda, lo compras y tal, son tiradas cortas, ¿no? Y se quedan ahí y muchas veces pues a veces se reeditan y otras veces pues la banda saca otro nuevo trabajo y esto es lo bueno de estos discos, que los compras en los conciertos y en los sitios estos y a veces pues te compras una especie de joya que se va a quedar ahí, ¿no? Y bueno, el tema se llama Let It Burn, es el corte número 4 del disco y ya veréis cómo se tienen esos sonidos de los años 50, pero le meten una intensidad y fuerza a esos sonidos que muchas veces podemos sorprendernos de toda esa música de los años 50 que era más muy muy potente, siempre situándote en esa época, ¿no? Pues ahí tenemos, estaban sonando de fondo, con lo cual vamos a pinchar el tema y yo creo que espero que la gente descubra estas bandas que, fíjate, estamos trayendo bandas difíciles también de conseguir discos, catalogar o que suenan en poquitos sitios, ¿eh? Perdóname que nos pongamos la medallita, ¿eh? Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Es que estos grupos son como nosotros vivimos la música, ¿no? De esta manera. Los compramos en los conciertos y bueno, pues lo compartimos ahora con vosotros de la estantería de nuestra casa, ¿no? Así que suenen lo que tú estabas diciendo. Rick on the Rocks, este tema Let It Burn. Stop now, we go too fast. They told me down, baby, turn and baby me. Bueno, pues yo tengo que decir que me ha gustado muchísimo, Oscar, me ha gustado muchísimo, Son bandas que tienen su fuerza, ¿no? Digamos, se encasillan a lo mejor, porque a ellos les gusta ese sonido, ¿no? Pero son frescos, suenan potentes. A mí me gustaron mucho esta banda cuando los vi. Y bueno, estamos llegando al final, tío, aunque no lo parezca. Nos queda ya nada, hay que decir que nos estamos pasando un par de minutos, 5 o 6 minutitos, nos vamos a pasar de la hora. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que vamos muy pegaditos en cuanto a contenido. Teníamos y la verdad es que tenemos mucho contenido y se nos queda mucho fuera, porque hay que decirlo, ¿eh? No, pero esto se queda en el debe y irá sonando en siguientes ediciones del programa, o sea... No, normalmente yo los discos que no puedo porque no entran, los dejo apartados y la próxima vez los voy poniendo. Bueno, pues nosotros vamos a terminar, y te decía que vamos a terminar con algo un poquito raruno, entre comillas, y digo raruno porque cuando les entrevistaba telefónicamente a Sergio, el cantante de esta banda también desde tierras de Euskal Herria llamada Elisabels, pues él me decía que este primer trabajo que han sacado, Versinia Pestis, es como muy denso, muy oscuro, muy raro, muy basado sobre todo en temas muy atmosféricos, con sonido muy ambiental, con sonido muy denso, no sé, muy basado e influenciado por bandas como Black Sabbath, ese tipo de sonido, y cantado en euskera, ¿no? La verdad es que habla además de brujas, de la Edad Media, de arder, de demonios, con lo cual, ya que hablabas de déjate quemar, viene a las mil maravillas. Y uno de los temas, además de este primer trabajo que han sacado, a mí me gusta muchísimo, porque además se sale totalmente de lo que es el resto de temas de la banda, ¿no? Y estamos hablando que se llama Black Mass, algo así como Cruz Negra, y tiene un toque muy hard rock ochentero, que yo creo que lo vais a disfrutar. Y con esto además vamos a terminar, que yo no sé si tú conoces a esta banda, no, Elisabel. No, la conozco, estoy escuchando ahora los acordes que tienes de fondo. Y sí que me suena mucho a esto que estoy escuchando, a hard rock también, en ese estilo. Y bueno, Cruces Negras, Black Sabbath, de todo eso también está muy relacionado, ¿no? Es un tema que además, ya pondremos la entrevista para que la escuchen y que la gente la conozca la banda. Decía que además este tema no tenía la idea de meterle en el disco. Afortunadamente lo metieron. Con este nos despedimos. Generación Suicida, Oscar. El próximo día, a esta misma hora y en el mismo sitio. Ahí estamos. Generación Suicida, adiós. Zartatik jaioak zuten zestarien.